Isaías, el capítulo 6 de Isaías. ¿Listo? Vaya buscándolo. Yo voy a revisar que usted traiga su Biblia de papel. De papel. Que sea de papel. Todo de papel. Menos la hermana que ya está. Aquí vendemos Biblia. Vale 12.000 dólares. Biblia de papel. O si trajo su Biblia así en el celular, quítele los datos ya. Déjenlo en modo avión ese celular de una vez. Bueno, de una vez. Isaías capítulo 6, versículo 9 al 13. Isaías capítulo 6, versículo 9 al 13. Dice la escritura allí: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón se conviertan y sea sanado. Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores y no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda un tocón, así la simiente santa será su tocón. Amén. Padre, bendice el día de hoy tu palabra. Aquí estamos nosotros, somos tus siervos, y la actitud de nuestro corazón esta mañana es, habla, que tu siervo escucha, Señor. Lo que tú quieras decir, lo que tú hayas puesto en el corazón del predicador, o lo que tú hayas dirigido al predicador, Señor, venimos aquí, Padre Santo, a oírlo, Señor, y estar dispuestos para obedecerlo, llevarlo a buen término, Padre Santo. En nombre de Cristo, cada persona hoy aquí congregada se lleve una palabra en su corazón, una palabra que le haya atravesado, que haya sido contundente, Padre, y que nos saque, Señor, del adormecimiento, de la rutina, de la costumbre espiritual, Señor, a vivir una vida cristiana apasionada, Señor, en nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. El título de la enseñanza hoy es Cuando Dios no quiere salvar. Cuando Dios no quiere salvar. Lo primero que quiero decirles sobre este texto es que este texto es muy importante porque es, sobre todo el versículo 9 y 10, el texto más usado en el Nuevo Testamento. El texto que más veces se cita en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento es este. Entonces lo citan, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, lo citan en el Evangelio de Marcos, lo citan en el Evangelio de Juan, en el de Lucas, en Hechos de los Apóstoles, y también es citado en la Carta a los Romanos. Si no me falla a mí la memoria, a mi buen entender, este es el texto más usado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Es muy importante. Debe ser muy importante lo que aquí dice, ¿ah? Con tal de que eso hagan los evangelistas, el apóstol Pablo, Lucas, al citarlo en el Nuevo Testamento. Lo otro que quiero decirle es que hace parte de un texto muy famoso, que es el llamado a Isaías. Todo el mundo conoce el llamado a Isaías. Hay hasta canciones, ¿no?, dedicados a este texto. Esa que dice, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Hay varias canciones que tienen ese estribillo allí. Heme aquí, envíame a mí, que es lo que Isaías dice, ¿no? Dios está buscando a quien enviar. Isaías se ofrece y dice, heme aquí, envíame a mí. Y apenas Isaías dice eso, se le da el mensaje que él tiene que predicar. Entonces dice, listo, ¿quiere? Bueno, entonces lo que va a ir a decir es esto. Ahora, no sé si al leer usted quedó en las mismas, ¿no? Como que usted leyó y dijo, ni entendí qué quiso decir aquí el Señor, ¿verdad? U otros pudieron haber quedado con la sospecha y puede que se estén preguntando en este momento, entendí bien. ¿Será que lo que acabo de leer ahí es lo que yo estoy en? ¿Será? Porque en realidad lo que este texto dice es bien llamativo, es bien particular, porque va, digamos, es una faceta de Dios que no conocemos. Una faceta de Dios que como que no nos gusta. Una faceta de Dios de la que no se habla, de la que no se predica, de la que no se dice gran cosa. Tal vez mientras usted me oiga hablar esta mañana diga, pero ese no es el Dios que a mí me han presentado. Pero ese no es el Dios que a mí me dijeron, ese no es. Porque ¿cómo Dios va a hacer una cosa de estas como la que nos describe este texto bíblico, verdad? Bien particular, bien llamativo. Entonces, para irlo descubriendo, vamos a mirar tres aspectos de este texto bíblico que nos van a ir desentrañando eso de Dios, tan particular en este texto, tan extraño para nosotros en este texto. Lo primero, vamos a ver el pueblo del profeta. El verso 9, ¿verdad? Dice allí, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Ese es uno de esos textos que uno lee y queda en las mismas. Dice, ¿cómo así? ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Entonces, uno se pone a estudiar, a meditarlo, y descubre que esto era un proverbio antiguo, ¿sí? Que en este texto es elevado a la categoría de poema. O sea, lo citan en forma de poema. Y lo que decía el proverbio era algo así como, ciertamente escuchas, pero no entiendes. Ciertamente lo ves, pero no lo reconoces. En el versículo 9, el Señor lo que está haciendo es describiendo el Israel contemporáneo a Isaías. Está mostrando que este es un pueblo que aunque tiene oídos, no oye, no quiere entender. Está diciendo que este es un pueblo que aunque ve, no puede comprender las cosas. En pocas palabras, el pueblo de Israel era un pueblo terco, rebelde y desobediente. Este era el pueblo de Israel. Ahora, fíjese que esta es la historia también de muchas personas hoy día. Hoy no lo llamaríamos con ese proverbio, pero el Señor Jesucristo usó una frase para describir este tipo de personas, ¿no? Y la frase es, son oidores, pero no hacedores, ¿verdad? Oidores, pero no hacedores. Básicamente lo mismo que el Señor está diciendo aquí de Isaías. Este pueblo oye, tiene oídos, pero no hace. Quiere ir contra mi voluntad, es un pueblo terco, es un pueblo rebelde, es un pueblo desobediente. ¿Sí? Un pueblo endurecido, sin sensibilidad espiritual alguna. Y esta es la condición, el estado de mucho pueblo de Dios hoy. Ellos están endurecidos, ellos están insensibles espiritualmente. Esa es su condición. Pero quiero que lo vaya teniendo ahí. Y que usted se vaya preguntando, ¿acaso yo tendré esta enfermedad de la dureza espiritual? ¿De la dureza de corazón? ¿Acaso yo tendré esta enfermedad espiritual de la insensibilidad? ¿Mi corazón será que ha estado o está encallecido? Y usted dirá, pero ¿cómo es un corazón así? No sé, entonces, vaya solo sabiendo que un corazón con esa enfermedad espiritual es terco, es rebelde, es desobediente. Amén. Fíjense, este es el pueblo del profeta. Ahora vamos a hablar de la misión del profeta. Le dije que antecediendo este texto bíblico está el llamado a Isaías, cuando Dios lo llama. Dios está buscando quien haga su obra, su labor. Y Isaías oye y entonces él se ofrece. Y en el versículo 9 en adelante Dios le va a dar el mensaje que él tiene que dar. Y lo primero que hace, como ya vimos, es describirle al pueblo. Le dice, mira, este pueblo es endurecido, es terco, es desobediente. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué piensa usted que haría entonces? ¿A qué sería llamado un profeta? ¿Qué leemos por lo general en los profetas? A que ante un pueblo así, él predique el arrepentimiento y los llame a convertirse y los llame a amar a Dios y los llame a ser fieles y que haga cosas y predique de tal modo que la gente pueda comprender que tiene que venir a Dios. Pero lo extraordinario de este texto es que no es ese el llamado de Isaías, ¿lo sabía usted? El verso 10 nos deja claro que era la misión del profeta y que era lo que el profeta tenía que hacer ante ese pueblo endurecido e insensible espiritualmente. Versículo 10, subraya esto que viene y dice, engruesa el corazón de este pueblo. ¿Puede usted creerlo? Esta era la misión. No es, llámalos al arrepentimiento, ve y diles, ve y predícales que vengan a mí, que yo los amo, ve y diles por favor Isaías. No, el mensaje que Isaías tiene que predicar y lo que se tiene que centrar es en endurecer más a ese pueblo que ya está endurecido. Dice, engruesa el corazón de este pueblo. La palabra hebrea ahí para engruesa, endurece, implica un proceso, primero. Y también implica un estado de insensibilidad espiritual. Un proceso, porque nadie llega a endurecerse, nadie llega a un estado de insensibilidad espiritual de la noche a la mañana. No es que un día usted se levante y ya está duro de corazón. ¡No! Eso es un proceso que dura en algunas personas semanas, en otros meses y en otros años. Ni cuenta se dieron. Cuando menos piensan, está su corazón con la enfermedad del endurecimiento espiritual, de la insensibilidad espiritual. Pero siga preguntándose, ¿será que usted ha caído? ¿Será que usted tiene esta enfermedad? ¿Será que usted tiene esta enfermedad? Vamos a preguntarnos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo es una persona con el corazón endurecido? Entonces, una persona con el corazón endurecido, cuando escuchan hablar al predicador, por ejemplo nosotros, todos estos domingos de este año, Dios nos ha estado guiando a una sola cosa, y Dios nos ha estado llevando a un solo mensaje, y Dios nos plantó aquí en el profeta Isaías, y ahí estamos hablando el mensaje del profeta Isaías. Entonces la persona endurecida, al oír eso, al oír la prédica del arrepentimiento, del pecado, del juicio, empiezan con cosas como, pero qué legalistas, religiosos son, otra vez con eso, parece disco rayado. ¿Ah? Pero hasta cuándo nos van a tener con este trajín aquí, es que no tienen otra cosa de qué predicar y de qué hablar, solo arrepentimiento, pecado y juicio, y juicio, juicio. Ojo, ese es un síntoma de endurecimiento espiritual, de insensibilidad espiritual. Porque si usted no tuviera esa enfermedad, lo que usted tendría, lo que usted estaría diciendo es, dame más. Yo quiero saber cómo serle fiel a Dios. Yo quiero saber cómo amar a Dios. Yo quiero saber cómo me apasiono por Dios. Es una persona sana espiritualmente. El enfermo empieza, pero otra vez, pero mire esto, pero mire lo otro. Ahora pregúntese otra vez, ¿tendrá usted la enfermedad del endurecimiento espiritual? ¿Tendrá usted esa enfermedad? ¿Cómo más es una persona? Esa persona oye la prédica acerca del arrepentimiento, del pecado, del juicio de Dios. Oye una prédica directa, confrontativa, contestataria. Y ni remordimiento siente ya. No siente nada. A mí me llamaba la atención, hermano, y le comentaba a los hermanos el viernes. Y yo me quedé meditando en eso. Yo dije, pero no va a ser. El viernes, preparándome para esta enseñanza, quise oír una de las enseñanzas. Usted sabe que yo las grabo y las cuelgo en las redes y todo eso. Y me puse a oír esa de Rameras. Y yo sentía vergüenza oyendo. Yo dije, yo digo todas esas cosas. Y sinceramente le digo, me parecía a mí como si cuando yo me subiera aquí yo perdiera la conciencia de las cosas. O perdiera la magnitud, el impacto de mis palabras. No entiendo de verdad. Porque ahí sentado yo sentía escalofríos oyéndome. Y sentía vergüenza escuchándome. Yo decía, pero yo digo todo eso, Dios mío, qué vergüenza, qué pena. Antes hay gente en la iglesia todavía. No, de verdad, yo estaba pensando así en ese momento. Yo decía, pero por sí, señores. Pero realmente fuerte, confrontador, directo, sin minucia, sin arandelas. Pero ¿sabe qué hace la persona endurecida espiritualmente? Ni remordimiento siente ya. Usted le puede decir lo que quiera, como se lo quiera decir, de la manera que se lo quiera decir. Nada lo mueve, nada lo conmueve. Está enferma esa persona. Está enferma, no siente remordimiento. Ni siquiera está pensando en cambiar. Oye, se le dice, mira, Dios le dice, mira, ese pecado está mal. No puedes seguir en eso. No puedes caminar en eso. No puedes andar en eso. Saben que Dios quiere que le sirva. Saben que Dios quiere que evangelicen. Que tengan una vida de comunión con Él. Lo saben. Lo escuchan. Y ni siquiera están pensando en cambiar. Esa persona tiene una enfermedad. Se llama endurecimiento espiritual. Endurecimiento espiritual. No siente remordimiento, no se mueve a cambiar, no se inmuta y lo peor de todo, no le importa. No le importa en lo más mínimo. Escuche, pastor, pregúntame si me importa lo que tú dices allá. Pastor, pregúntame si a mí me interesa todo eso que Dios me ha dicho, que deje el pecado, que me consagre, que tenga vida espiritual, que todo lo que Dios me ha dicho, pregúntame si me importa. No me importa. Esa persona tiene una enfermedad espiritual. Es como un cáncer en él. Endurecimiento espiritual e insensibilidad espiritual. Esta persona se acostumbró a oír y no hacer. Esta persona se acostumbró a creer que todo está bien en su vida a pesar de tener esa enfermedad en sí mismo. Y así estaba el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Dios no mandó a Isaías a que lo sacara de esa condición. Dios lo mandó a que la intensificara. Cuando Dios no quiere salvar. ¿Y cómo tenía que hacer Isaías para intensificar eso? Sí, cierto, porque ahí le dice, engruesa el corazón de este pueblo. Agrava sus oídos para que no oigan. Ciega sus ojos para que no vean. No sea que se conviertan y yo los tenga que sanar. Dios no quería sanarlos ya. Dios no quería que se convirtieran. Dios no quería ya ese arrepentimiento. Y dice, y ahora yo te mando allá. A que tú los endurezcas peor, los hagas peor de lo que son. ¿Cómo lo hace? Aburriéndolos. Abúrralos. No le gusta la tabla, déle más tabla. Y este domingo hay tabla, y el otro hay tabla, y el otro también hay tabla. O se convierten o se enojan. Así. Sígueles hablando contra el pecado. Sígueles hablando contra su falta de consagración. Sígueles hablando de su tibieza espiritual. Sígueles hablando. Sígueles hablando. Aguijonéalos. Moléstalos. Repréndelos. Exhórtalos. Háblales. Háblales. Háblales. Hasta que se les salga por las narices ese mensaje. ¿Qué más? Entonces, el que ya está endurecido, se endurece peor. Y ese es un juicio de Dios sobre él. El que abre los ojos se convertirá. Ya vamos a hablar de eso. Pero yo creo que usted empieza a entender eso. Dios había decidido enjuiciar al pueblo de Israel. Y para ello no les mandó un profeta. Que les anuncié, no, les mandó un profeta con la misión de endurecerlos peor y de volverlos peor de lo que ya eran. ¿Se fija? Ahora pregúntese, ¿usted tiene esa enfermedad de la dureza espiritual, de la insensibilidad? Porque si usted está comprendiendo el mensaje que Dios le está dando, usted está en un grave peligro. En un delicadísimo peligro. Y ahí es donde entramos al tercer punto. Lo que quiero tratar es el propósito del profeta. ¿Ya vio usted el pueblo del profeta? Un pueblo endurecido. Un pueblo insensible que oye y no hace, a pesar que tiene oídos, tiene ojos, tiene entendimiento, pero no hace. Ya usted ha visto el mensaje del profeta, la misión del profeta. La misión del profeta no es sacarlos de esa condición. La misión del profeta no es llamarlos al arrepentimiento, no es invitarlos a la conversión. La misión del profeta es endurecerlos más y volverlos peores. Ahora veamos el propósito del profeta. ¿Por qué Dios quiere que se vuelvan peor de lo que son? Ya se lo dije. Porque Dios ha decretado un juicio sobre ellos. Dios los ha enjuiciado. Y el juicio es: ya no quiero salvarte. Has jugado tanto con estas cosas. Te has burlado tanto de mi hijo, de su sangre. Has pisoteado tanta estas verdades espirituales por años, que ya no quiero salvarte. Dice: pero Señor, si el profeta Ezequiel dice, no quiero la muerte del impío. En efecto, Dios no quiere la muerte del impío. Por eso envía a su hijo Jesús a morir. Y por eso ha enviado profeta tras profeta a nuestras vidas a llamarnos al arrepentimiento. Pero cuando el corazón sigue duro a pesar de todas esas cosas, usted se halla en un peligro. Y el peligro es que Dios decida un día no salvarlo. Y que Dios decida enviar un profeta a que lo endurezca peor. Que Dios decida actuar activamente en su corazón para Él mismo endurecerlo a usted. Y que usted ya no se arrepienta porque Dios ya no quiere salvar. Tenemos de eso un ejemplo al faraón. ¿Se acuerda el faraón? Dice la Biblia que el Señor lo endureció. Es que no fue Satanás. No fueron los demonios. Ni siquiera fue el mismo el que se endureció. Dice la Escritura que Dios endureció al faraón. Lo volvió terco y rebelde para glorificarse en él. Pero no es que faraón fuera una perita en dulce, él fuera un santito que oraba todos los días y obedecía al Señor. No, él ya era malo. Despreció las ocasiones donde Dios lo llamó. Despreció la gloria de Dios. Despreció los milagros, las plagas que Dios envió para llamarlo a que se arrepintiera. Y entonces cuando Dios vio esto en faraón, Dios empezó a actuar activamente en el corazón de faraón para endurecerlo. Cuando Dios ya no quiere salvar. Un juicio allí. Un juicio. Si lee el final del versículo 10. Y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón, se convierta y sea sanado. No sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón, se convierta y sea sanado. Y sea sanado. ¿Qué quiere decir eso? Si tú no vas y los endureces, si yo no actúo sobre ellos para endurecerlo, puede que quieran arrepentirse, pero yo ya no quiero que se arrepientan y se sanen. Pero pastor, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero las misericordias de Dios tienen un límite. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Algunos de ustedes llevan conociendo a Cristo desde niños y lo único que han hecho es pisotear a Jesús. Otros de ustedes han conocido a Cristo desde jóvenes y lo único que han hecho es desobedecer y desobedecer y desobedecer los mandatos del Señor. Algunos llevan años metidos en las iglesias desobedeciendo, rebeldes, tercos, encallecidos contra el Señor. Usted está en un grave peligro. Puede ser hoy el día donde Dios diga: ahora, a partir de hoy, no quiero que te salves. No quiero que te salves. No quiero. Usted no puede saber si Dios le está diciendo esto hoy, porque esta es su última oportunidad. Antes de que Dios diga: yo mismo iré contra ti a endurecerte. lo sabe. Como puede ser hoy, puede ser en 15 días, o puede ser en un año, o en dos. Pero vive Jehová, que si usted continúa en un estado de rebeldía y terquedad de no hacer lo que sabe que Dios le manda hacer, llegará el día donde Dios diga: no quiero que te salves. Y dice: ay, pero eso solo ahí. No, el Nuevo Testamento no dice eso. No, vamos a leer el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso 25. Romanos capítulo 1, verso 21, perdón. Dice ahí: pues habiendo conocido a Dios. Ojo, aquí habla de gente que conoce a Dios. ¿Qué dice? No le glorificaron como a Dios. Versículo 21 es hoy. Ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios. 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios en sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas antes en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 28. Y como ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas inapropiadas. ¿Se fija? Esto es lo mismo que está pasando en Isaías. ¿Lo leyó? Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Verso 28. Y como Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas inapropiadas. Es como Dios diciendo: entonces usted quiere hacer su voluntad. Entonces usted quiere hacer su vida. Entonces usted quiere hacer lo que usted quiere. Entonces usted no quiere tenerme en cuenta a mí. Entonces yo lo entrego a usted, a lo vano de sus pensamientos, a su carne, a su propia concupiscencia. Sígala. Cuando Dios ya no quiere salvar. Cuando Dios dice: ya no quiero arrepentimiento. Ya no quiero conversión. Perfectamente posible. Y usted no sabe si ese día es hoy. Por eso el día de salvación es hoy. El día de la conversión es hoy. El día del arrepentimiento es hoy. Oye, pastor, pero a mí nunca me habían dicho esto. ¿Cómo estas cosas? ¿Tú qué estás diciendo, pastor? Este no es mi Dios. Yo no sé estas cosas. ¿Cómo así? Este no es mi Dios. Este es el Dios de la Escritura. Y el otro que te vendieron es un asqueroso ídolo. Este es el Dios de la Escritura. Gente, tiene que dejar de creer que Dios es Papá Noel y que podemos pisotear hasta el cansancio la sangre de Cristo y despreciar al Hijo de Dios hasta que nos llegue aquí y que nada va a ocurrir y que nada va a pasar. Cuidado, está usted bajo peligro. Puede que llegue un día donde Dios ya no quiera salvar. Fíjese, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Yo sé que después voy a oír la grabación y no voy a poder creer lo que estoy haciendo, pero veámoslo. Verso 11. Por esto, Dios, ojo, subraye Dios ahí. Dios les envía un espíritu engañoso. Dios haciendo estas cosas, dice usted, Dios enviando espíritus de engaño a la gente. Dios, sí, Dios. Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Doce, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando usted no quiere creer la verdad y lo que quiere es complacerse en sus pecados, en su terquedad y en su desobediencia para con Dios, ojo, porque es perfectamente posible que Dios mismo le envíe un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, para que usted crea las mentiras, sus propias mentiras y la que otros le dicen, a fin de que sea condenado. Sí. Pero ¿cómo así? Yo, ¿dónde estaba eso? Yo nunca leí eso. Ahí está, mire, ahí está, ahí dice, es claro. ¿Me voy a entender? Entonces, cuando una persona, Dios entra a endurecerla activamente, esa persona termina descarriada en el mundo. Ya ni quiere convertirse, reniega las cosas de Dios. Seguramente Dios está actuando, lo entregó a sus concupiscencias, lo entregó a una mente reprobada. Tal vez, ¿no? Yo no puedo asegurarlo, pero tal vez ese es el caso. Puede ser. Y como cabe la posibilidad, es mejor que uno no se arriesgue. Esa gente termina en la iglesia, pero muertos espiritualmente. No hay vida espiritual allí. No hay pasión. No hay fuego en sus almas. Una religiosidad. Ahí sentado el domingo, oye, no hace. Cabe la posibilidad de que sea Dios endureciéndolo. Puede ser. Y como cabe la posibilidad, es mejor que ni usted ni yo nos arriesguemos. Y que vayamos a la fija. Y la fija es santidad, arrepentimiento, conversión. Pero le voy a decir dónde termina la mayoría de esa gente. La mayoría de esa gente termina en las sectas. Allá termina. Siguiendo a falsos maestros. Siguiendo a falsos pastores. Allá termina. Como no quisieron amar, como no quisieron recibir la verdad de Dios, Dios los enjuicia y los manda a las sectas a que sigan falsos predicadores y falsos maestros. Allá terminan. Allá culmina su vida espiritual. Como no quieres verdad y quieres mentira, yo te voy a dar una buena dosis de eso. Como no quieres oír la verdad, entonces ve a oír mentiras. Las que te gustan, las que te animan, las que te hacen sentir el fresquito. Vas a oír mentiras. Dios les envía un poder engañoso. Cabe la posibilidad. Y como cabe la posibilidad, mejor ni nos arriesguemos. No nos arriesguemos a que Dios un día diga, ya no quiero salvar. Ya no quiero. Lo único que hay para ti es un espíritu de engaño. Lo único que hay para ti ahora es un espíritu de mentira. No nos arriesguemos. Puede que hoy sea la última oportunidad, el último mensaje, antes de que Dios entre a endurecer activamente tu corazón. La misión del profeta es endurecer a la gente de Isaías, endurecerlos peor de lo que ya están. Pero hay una segunda misión que está en el verso 13, Isaías capítulo 6. Y con esto terminamos. Isaías capítulo 6 verso 13 dice, y si quedara aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Y luego dice, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún quedan sin tocón, así la simiente santa será su tocón. El segundo propósito del profeta es que de entre esa multitud de endurecidos, entre esa multitud de gente insensible, encallecida, terca y rebelde, ahí está la simiente santa, el remanente fiel, los poquitos, el profeta tiene la misión de hablarle a ellos también y de sacarlos de esa multitud. ¿Se fija? La simiente santa, habla aquí. La simiente santa será un tocón. Un tocón quiere decir un retoñito. Un retoñito. No es un árbol. La simiente santa no es un bosque, ni es un árbol. Es un retoño. Unos pocos que oyen y hacen. Esa es su principal característica. El remanente fiel, la simiente de Dios, oye y hace. La simiente fiel viene a humillarse, viene a arrepentirse. Viene a humillarse, viene a arrepentirse. La principal característica de la simiente fiel, de la simiente santa, es que oyen la voz de su maestro y la siguen. Ellos son los que dicen: dame más de eso, enséñame la verdad, dime las verdades, señálame mis pecados, muéstrame en que estoy mal, yo necesito serle fiel a Dios. Esa es la simiente santa. Están ahí sintiéndose incómodos. Oyen la prédica, oyen al profeta y se sienten incómodos. Están pensando allí: yo tengo que cambiar esto en mi vida. Tengo que cambiar esto, no puede seguir así en mi vida. Les importa lo que Dios les dice. Les interesa, todavía les importa. Esa es la simiente. Y el profeta tiene el propósito de hablarles a ellos y de sacarlos de esa multitud. Dile: vengan, vengan acá. Ustedes son otra raza. Ustedes son otro tipo de personas. Ustedes no tienen que estar entre estas personas. Ellos recibirán lo que se merecen. Pero ustedes sigan al Señor. Vengan, síganlo con fidelidad. La simiente santa no le importa sufrir. No le importa la persecución. No le importa el sacrificio. A la simiente santa no le importa el dolor. La simiente santa solo quiere una cosa en su vida. Y es obedecer. Lo que sea que Dios les pida hacer. Esta es la simiente santa. Usted será de esa simiente. Usted pertenece a esa simiente santa. A ese retoñito. A ese tocón. Pertenece. Usted pertenece al grupo de los endurecidos, los que están enfermos. ¿A cuál pertenece usted? Vamos a estar sobre nuestros pies, hermano.